suavizando medidas. Reduciendo el impacto. Militando el ajuste. Bueno, militando el ajuste. Tendencia, como decíamos al principio del programa, todo es tendencia, ¿no? La tendencia va a ser otro, va a ser otro momento encantador. Sí, sí, por supuesto. Bueno. El sueño de muchos, una pizzería va a vender porciones de bordes. ¡Ah! El culito, como le dicen algunos, la parte dura. Bueno, ustedes pues, no son modernos, viejo. A ver si ponemos el hombro un poco todos. Si no habremos comido cuando sobra, cuando sos chico. Bueno, la parte más codiciada por los amantes de los carbohidratos, es una nota de Sebastián Volterri, dice, amada y odiada por igual, la parte que no queda recubierta con queso siempre, bueno, este tema sí, es... Sí, es la masa pura. La masa pura con algo de algo y sobra un poco de baba, digo yo. Esto no lo dice la nota de Infobae. Teniendo en cuenta ese mercado que quedaba vacío, esta gente es emprendedora. Es un nicho, se llama nicho. Es un nicho. Bueno, esto es en realidad. Es un nicho que quedó vacío. Sí, sí, sí. Es una empresa norteamericana, pero vos sabés cómo es esto. No sabés hablar, Oscar. No, sí, yo estoy atrasado. No. Sí, sí. Teniendo en cuenta ese mercado que quedaba vacío, si la cadena estadounidense de comidas Villa Italian Kitchen, no sé qué o algo parecido, Villa Italia Kitchen, aseguró que esta semana va a lanzar esto que en el mercado son bordes. Es un emprendedor, encontró el nicho ideal para hacer. Bueno, después de recibir un número récord de consultas de los consumidores con respecto a la corteza, claro, me lo pide el público. ¿Viste como ese que va a robar de vuelta y vuelve a cantar el mismo tema que cantó hace 30 años? Me lo pide el público. Es algo parecido. A ver, una multitud de consumidores claro, después de recibir un número récord de consultas de consumidores con respecto a corteza, que es lo que hace tan deliciosa, decidimos darle a la gente lo que quiere, por supuesto. La envasan ahora. Claro, y entregar una porción de corteza. Tenemos grandes fanáticos de la base de la pizza, una tal Mimi Windurlich, no sé. ¿Tenés ahí cuánto cuesta la corteza? Sí, $2.75. ¡Ah, en dólares! Bueno, esto es en Estados Unidos, pero es como una pizza. Viene en un envase como si fuera una porción. Te aclaré que arranca en Estados Unidos, pero es como es tendencia. En cualquier momento viene acá. Ay, y estaba distraído. No, acá. Bueno, pero viste, no. Si vos no me prestás atención, yo no puedo seguir así. No, seguro que. Pero que es realmente seguro que se va a vender. Dice, la corteza se elabora. ¿$2 con cuánto? $2.75. La bandejita de cortezas. Sí, sí, sí. Mónica Weiner, una amiga y contacto de Facebook. Vamos después a saludar a nuestros amigos de Facebook, de Instagram, de Twitter. ¿Qué dijo nuestra amiga? ¿Están mordidas? ¿Son pedacitos que quedan mordidos? No, por favor, Mónica. Vos vivís en el tercer mundo, por favor. Esto es el primer mundo. Van a elaborar ese borde de la masa. Es masa fresca amasada a mano, dicen. Y van a, para que sea completa, se salpicará con salsa de tomate y queso para que los consumidores habituales no pierdan ninguno de los sabores a los que están acostumbrados en las porciones normales. Es como demasiado. Además me sorprende. Me sorprende enormemente lo de que esto haya nacido o ya esté en el mundo, digamos, allá en el primer mundo. Gran país. Tendencia. Yo no sé si vos observaste, Oscar, cuando en las películas, sí, que viste que consumen mucha pizza. Mucha pizza, sí. Pero llega la pizza, ¿no? Y abren la caja. Enorme. Y la la porción una flamea. Una porquería. Con lo cual no hay borde ahí. No, casi no hay borde, ¿no? No, claro, y flamea. Y eso casi no tienen. No tiene nada. Y no. Es una porquería. Es una masa pintada con tomate, sí. Es muy probable. Peperón. Ah, no, pero eso va a tener acá muchísimo y acá éxito. Sí, sí. Bueno, te sumo alguna de las cositas como para ir terminando. No, qué importante esta nota. Sí, sí. Hay una cadena de supermercado francesa que se llama Carrefour que te vende una bandejita con un churro. Un churro solo. Churro, no estamos hablando de nada raro. No piensen mal, el churro es la factura esta. 10 pesos, un churro. Un churro, sí. Claro. Después tienen una góndola especial que son de consumo inmediato. ¿Por qué? Porque están a punto de vencer. Ah, no, y yo también lo que he visto es quesos sí. con esa cosa de seguridad que sí. aparece cuando vas a sí, comprar el precinto de seguridad, el claro. precinto de seguridad. Pues es carísimo el queso. Y otra de las sí, cosas que 800, hemos hablado también. 900 pesos. Sí, está carísimo. Un país con vacas, con leche. Mucha tierra, mucho campo. Mucha extensión, no somos sí, el granero bueno. del mundo. Bueno, lástima pero que nosotros no podemos comprar. La pena acá. Es que hablamos castellano. Si hubiéramos hablado si hubiéramos, inglés. Como decía esta mujer, ya, sería esto, otra cosa. Esto sería otra sí, cosa. Y como para terminar, venden también una bandeja con tostadas, con recorte de pan, con rodaja de pan tostado. Ya tengo hambre con todas pesos, estas delicias. Una bandejita. No. Gracias, Macrisis. Ya está, ya está. Sí, tengo hambre. Vamos, me has hecho venir hambre con las sí, delicias a esta hora estamos con mucho de comidas. Claro, porque son las 10 sí, menos 3 minutos. 3 minutitos. Vamos así a dejarle el aire como corresponde. Por supuesto y con tiempo. Gracias, con tiempo. María Coronel, Leticia Abrambilla, Beatriz Val, Rafael Landea. Gracias a toda la gente que no tenemos. Pato da Torre, Guillote Valdelo Infante, el de la bandera, hay otro contacto que se llama así. Y recordemos que Cítrica está saliendo por la M también de Madres, de lo que era Madres. Tatoniete de la mañana. Bueno, AM hay un equipo. 530. Sí, hay un equipo enorme y Cítrica se va para arriba. Gracias siempre por dejarnos ser parte. Bueno, buena semana, nos vemos. Buena semana, muy buen mañana, muy buen día del amigo mañana, que disfrutemos cada uno de nosotros de la compañía de aquellos a quienes queremos tanto. Así es. Nos encontramos aquí, otra vez el próximo viernes a las 8 de la noche. Chau, gracias. Comunicate al 15 40 46 53 62. Te queremos escuchar. I stay.